Palenque, Quilombo y Cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Are your dreams are on their way? nos encontramos en una versión más del Palenque Sonoro. Hoy rindiéndole un homenaje a la figura, a una de las figuras más importantes en la música que nos permeó a todos los que vivimos en esta aldea global, en todos los que vivimos y hacemos parte de esta globalización desde hace décadas y que en esa hegemonía cultural, porque hay que decirlo, en esa hegemonía cultural también que se ha impartido y se ha expresado y se ha manifestado desde los Estados Unidos, pudimos tener la fortuna, ciertamente, de contar con grandes personajes, con personajes realmente sensibles, que ahondaron en la vida, en los sufrimientos y las dificultades de la vida de muchas personas que viven en este planeta. Y entre ellas estamos hablando de el señor Quincy Jones. Él es un afroestadounidense nacido en Chicago en el año de 1933. Y durante las décadas que siguieron a 1933, este hombre dejó claro que iba a marcar una tendencia, pero una tendencia creativa. Eso tal vez es lo más esencial del señor Quincy Jones. Entre sus fantasías, entre su imaginación, entre ese afrofuturismo innegablemente, el cual él fue muchas veces, pero muchas veces gestor, se mantuvo como el capitán de muchos proyectos musicales, también en televisión, en cine. Pero siempre realmente viendo a un horizonte, hacia un horizonte donde hubiera un mundo tal vez más equilibrado para todos los que vivimos en este planeta Tierra. Tal vez sus manifestaciones artísticas se caracterizan por esa belleza. Pero sí, tal vez desde la cosmovisión occidental podríamos decir que la musa siempre acompañó a Quincy Jones. La inspiración y las musas siempre lo rodearon a este señor que se le considera el Rey Midas. Pero más allá de eso, la cosmovisión y la vida misma de la diáspora africana y esa relación con la música es muy distinto. Muy distinto, hace parte intrínseca de lo que ellos son socialmente, de lo que ellos son culturalmente, de lo que ellos son como personas. No hace parte tampoco de escaparates, de academias, de instituciones, sino hace parte de la vida del hogar, de las familias, del tejido social mismo que ha mantenido al pueblo afrodescendiente y de la diáspora africana erguido durante tantos siglos. Y también en eso el señor Quincy Jones fue inmenso y gigantesco. Hoy vamos a rendir homenaje a la que podría ser la figura más influencer, pero a la figura con más influencia del siglo pasado en lo que podríamos llamar la cultura de esta aldea global, como ya les dije. Esto es el Palenque Sonoro. Hoy, escuchando un disco de la autoría, en la composición, en los arreglos, sobre todo en los arreglos, el señor Quincy Jones, este disco Gula Matari, es realmente sumergirse en el espíritu afroestadounidense de la lucha, sí, y trasegar por diferentes momentos históricos del siglo pasado y también diferentes etapas muy influenciados por la cultura afroestadounidense. Pero el hombre fue más allá, pudo conectar realmente con la diáspora africana y con la raíz misma, con el continente, con el África misma. Esto es el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Agradecemos mucho a la familia de Radio Aital hacer posible esta transmisión. Thank you. seguimos escuchando el palenque sonoro. Hoy, en un especial, en un homenaje al genio y a la genialidad del señor Quincy Jones. Como acabamos de escuchar en la canción anterior, justamente, que le da nombre a todo el álbum, Gula Matari, podemos sentir, podemos percibir ese crisol de sonoridades. Innegablemente, Quincy Jones era un bluesman, un hombre de blues, pero cuando empezó a componer jazz en esta pieza musical, se convirtió también en un jazzman. Y cuando la orquestación retomó también esos arreglos de las escuelas de música clásica, este hombre pudo también entablar una comunicación con lenguajes musicales también que no hacían parte de su cultura de nacimiento, por decirlo así, de Estados Unidos, de la diáspora africana, los afroestadounidenses, pero que innegablemente pudo sentir también en esa música clásica lo que los compositores querían expresar, las historias que querían contar y los estados de ánimo también a los que querían llevar a la gente. Quincy Jones pudo poner eso, todo eso, por decirlo así, en un saco, pero en un saco dorado, que voló muy alto por todo el planeta, porque justamente Quincy Jones nace en un Estados Unidos de 1930, que era un imperio en expansión, y que décadas después se convertiría en una potencia económica muy influyente en muchas partes del planeta. Y acompañado de eso, había un arquitecto en la música, un arquitecto también en el cine y la televisión, llamado Quincy Jones, que nos pudo permear con lo mejor, porque siempre fue así, siempre quiso dar lo mejor de sí a las demás personas, y de los cuales tengo que decirlo, recuerdo mucho un capítulo del Príncipe del Rap. Siempre he tenido ese capítulo muy fresco en mi memoria. Ustedes saben que Quincy Jones fue productor justamente de esta serie muy importante en la década de 1990, que aquí en Bogotá pues la transmitieron por televisión abierta, pero que también pudimos disfrutar en las famosas perubólicas, en las todos los que podíamos tener acceso a televisión alrededor de la parabólica, que eran en su mayoría canales peruanos. Por ahí también pudimos percibir esta serie del Príncipe del Rap, y me acuerdo mucho de un capítulo en el que se hablan de los Black Powers. Sí, es muy lindo porque llega a visitar la casa, la mansión donde vivían en Bel Air, una tía, ¿no? Pero la tía era como una prófuga, se estaba escapando de la policía, y resulta que ella tenía una historia justamente con los Black Panther, y desde ese momento pues la policía no la había dejado en paz, por decirlo así, estaban persiguiéndola. Pero lo más gracioso es que se empieza como a destapar que muchos integrantes ya mayores de esa familia también hicieron parte de los Black Panther. Entonces fueron como unas cosas que uno desde muy pequeño, desde la infancia, él pudo poner algunos conceptos y algunos momentos históricos de las luchas afrodescendientes de una forma, sí, a través del entretenimiento, pero de un entretenimiento que llevaba una pedagogía y una educación allí. Y la música está muy permeada de esto. Sí, él realmente no hizo música por hacer música. Él realmente era un hombre que justamente en esa década que nace, de 1930, y ya después de esto volvemos a la música, recordar la canción de Billie Holiday, de una diva del jazz inigualable como diva, como Billie Holiday y su canción El Fruto Extraño. En Estados Unidos de esa década de 1930, lastimosamente, todavía se colgaban personas por el color de su piel, por la melanina. Y eso era una práctica sí, que se realizaba sobre todo en los estados del sur del país, del sur de los Estados Unidos, sobre todo llevada a cabo como grupos como el Ku Klux Klan, ¿no? Y de ahí sale esta canción justamente de Billie Holiday, de un fruto extraño que cuelga sobre un árbol, pero es un hombre afroestadounidense colgado, es un hombre negro. Y solo por ser negro, solo por el color de su piel, está colgado ahí. Y obviamente estos estados del sur de los Estados Unidos, que eran plantaciones sobre todo de algodón, pues utilizaron la mano de obra esclava, la mano de obra barata, para enriquecerse a partir de ese relacionamiento tan salvaje y tan brutal que es el de la esclavitud. Y Quincy Jones, si bien nace en Chicago, o sea, nace al norte de los Estados Unidos, para él no fue extraño, porque Chicago era una ciudad donde llegaba mucha, mucha colonia de afroestadounidenses que escapaban, literalmente escapaban de los estados del sur, porque ellos tenían prohibido salir de estos estados. Recuerden la ley Jim Crow. Todo eso hay que revisarlo para realmente estar bien empapados y bien dateados de también esos procesos de la música afroestadounidense, de la música justamente del jazz, del blues y todas las vertientes del jazz también. Y obviamente él viviendo en Chicago y una ciudad que recibía tantas personas afroestadounidenses de los estados del sur, él de primera mano seguro pudo escuchar, pudo ver, pudo sentir lo que se vivía en esos estados. Y su carrera siempre fue muy permeada por esas realidades. Él nunca, nunca se alejó realmente de la comunidad. Y siempre estuvo muy pendiente de las problemáticas y de las necesidades de su comunidad. Vamos a seguir escuchando música. Esto es un especial al enorme y grande Quincy Jones. Esto es el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Thank you. Seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Me gustaría enviarle un saludo a la co-directora del Palenque Sonoro, Alexandra Ayala, a los amigos también de Legado Africano, a Charlie Power, a Manuel Rojas de Magic Humans. También un saludo a Jesús en Santa Marta, al loco Cuacuá Champetúo. Hoy adelantamos una nota en justamente el programa que dirige Charlie Urrego, El Legado Africano, que el programa se transmite igual que el Palenque Sonoro los días jueves, pero nos antecede porque él va desde las 5 de la tarde a las 7 de la noche, para todos los que se quieran conectar en ese bloque del Legado Africano y el Palenque Sonoro, son absoluta y completamente bienvenidos. Amplificando con la familia y muy agradecidos también de Radio Aital, que nos permite también asociarnos en esta plataforma y seguir llevando, amplificando, transmitiendo estas historias tan importantes. Hoy en un especial al señor Quincy Jones. Nada más y nada menos que una figura trascendental, literalmente trascendental, de la música del siglo XX. Estamos hablando de todo el siglo de 1900 hasta el 2000. Una persona que influyó no solo a través de sus arreglos, sus composiciones, sino también a través de producciones de televisión y de cine muy, muy importantes. Estamos ya llegando al final de esta versión del palenque sonoro dedicado a este gigante de la música afroestadounidense. Y antes de irme, me gustaría también dejar una reflexión en el aire. Y es que en algún momento, en ese proceso de las músicas afroestadounidenses, de la música de la diáspora africana en los Estados Unidos, muy cercanas a los movimientos sociales, porque el blues siempre estuvo allí, los espirituales, bueno, ni se diga, siempre estuvieron ahí, fueron el sustrato de todo esto. El jazz estuvo ahí con Louis Armstrong, no se diga tampoco con toda esa genialidad de músicas del bebop, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, que siempre cuestionaron el sistema en su momento, y ese proceso que prosiguió con el soul, el rhythm and blues, que también estuvo muy cerca de los movimientos sociales, ¿no? El soul estuvo ahí innegablemente muy cerca de todo lo que fue también la propuesta del señor Martin Luther King, y pensar también en el funk, más cercano a las ideologías tal vez de Malcolm X, del gigante de Malcolm X y del Black Power. Y no olvidar también que la comunidad afroestadounidense son los padres, tanto mujeres, porque ahí hay mujeres como hombres, son las madres y los padres del rock and roll, que después eso lo blanquearon de un modo realmente muy cuestionable. Pero recordar que ese rock and roll en sus primeros días, en su alumbramiento, iba también muy acompañado de los movimientos sociales afroestadounidenses. Estaban realmente manifestando la voluntad de la gente en ese momento. Y habría que tal vez hacer una revisión ontológica en qué momento se blanquea el rock and roll y en qué momento ese sustrato tan importante, con esa movilización social por los derechos civiles, por los derechos raciales que había en esa época, en qué momento ese rock and roll se vuelve una cosa de sexo, drogas y alcohol. Sí, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con el sustrato real de las madres y los padres fundadores del rock and roll, y eso terminó siendo realmente un eslogan de sexo, drogas y alcohol. Y eso sí tendría uno realmente que hacer la arqueología para llegar al momento preciso en el que eso se blanquea de ese modo y se transforma, pues pierde, digamos, los conceptos matrices y se vuelve unos clichés y unos eslogan ahí. Sería importante revisar todo eso. Por ahora nos quedamos con la última canción de este disco de 1970. El señor Quincy Jones. Yo les decía, Quincy Jones trabajó década tras década, desde 1950, los 60s, los 70s, este álbum que estamos escuchando es de 1970, se extendió hasta la década de los 80, con grandes producciones al lado de artistas pues inolvidables y que marcaron esa época en esta aldea global. Se extendió hasta la década de los 90s y nunca perdió la brújula y nunca perdió la dirección en ese radar que él tenía. Para él, sus producciones musicales siempre tenían que ir acompañadas de esa voluntad con la que comenzó la música afroestadounidense el siglo pasado. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro, en un homenaje al señor Quincy Jones. Radio Aital. Un saludo a los amigos de Capital Tropical, al Quilloso, al Monosónico, a Aratiri. Increíble la música y la fiesta que se organizaron el fin de semana pasado en Bogotá, trayendo de Cartagena a DJ Baba. De la música afroestadounidense a la música afrocolombiana. La lucha, las raíces, la resistencia. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.